¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos y un domingo más estar con nosotros. Si estáis fuera de Zaragoza lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming, clicando directo.radiotopo.org. También lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga, o cuando queráis en nuestra web donde están todos los programas, o a través de las plataformas donde subimos los programas en iVoox y Facebook, en las cuentas del programa y de Radio Topo. Si a pesar de todo lo que os he contado no os va bien, recuerdo, lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 de la mañana. Hoy vamos a comenzar el programa leyendo el relato El Señor del Aire. Nos lo envía para el programa como cada semana y está escrito por nuestro amigo Pepe Regueiro. A continuación, muchos ciudadanos magrebíes enfrentan dificultades para renovar sus documentos, como el pasaporte o el NIE, debido a la falta de empadronamiento. Este problema no solo limita su capacidad para acceder a servicios básicos, sino que también pone en riesgo su estatus legal en el país. Para hablar sobre este tema está con nosotras y nosotros Talita, jurista, que viene acompañada con dos invitados afectados por este problema. Por último, si nos da tiempo, leeremos una redacción titulada Las sombras del olvido, que va dedicada a las personas que se sienten abandonadas, personas abandonadas mayores, que explora la complejidad emocional del abandono desde múltiples ángulos. Y bueno, los personajes son secundarios y brindan un contraste y un enfoque que equilibra la tragedia con destellos de esperanza. Como cada programa, todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 449 Con la casa en la mochila. Vamos con música y comenzamos. Bueno, antes de ir con música, vamos a decir que el relato de Pepe Regueiro es El Señor del Aire. Y va muy de acorde con unos temas que hemos tratado en el programa anterior y el otro. A ver si lo descubren. Vamos con el relato de El Señor del Aire. En aquel país no había reyes ni presidentes, al menos Pablo no los conocía. En aquel país había un señor del aire, que repartía el aire que respiraban los ciudadanos. En función del criterio del señor del aire había diferentes categorías. Pablo estaba en las más bajas. El señor del aire cada mes enviaba a sus sirvientes y repartía el aire para cada ciudadano, y jamás olvidaba a nadie. Aquel año, después de las Navidades, el Señor del Aire había invitado a miles de personas de otros países. Gentes influyentes como él había pensado hacer una barbacoa enorme, 200 cerdos y varias decenas de vacas. En los primeros días de enero encendió el fuego. Varios montones de leña que los ciudadanos de más baja categoría habían traído del bosque para conseguir el favor del Señor del Aire y que éste les aumentara un poco la ración. A día 3 de enero el fuego comenzaba a arder, pero aquella hoguera no acababa de tener una llama importante. El pobre fuego no alcanzaba más que para asar unas costillas. Preocupado, el señor del aire habló con los físicos de la universidad, los cuales se acercaron al campo donde se celebraría el banquete y observaron el problema. Tras reunirse entre ellos, uno, el más anciano, catedrático de su facultad, llevó un escrito con el diagnóstico y el remedio. Señor del aire, el fuego que usted quiere realizar se siente ahogado por falta de oxígeno. Necesitaría fabricar unos grandes fuelles que soplaran aire dentro de la hoguera y así en pocas horas ardería formando unas brasas perfectas y en cantidad. Viendo esto, mandó construir unos fuelles enormes que, movidos por 20 personas cada uno, formaban casi un pequeño huracán que hizo arder la madera en pocas horas. El señor del aire veía feliz cómo sus invitados ponían sus trozos de carne asada sobre sus platos y lo miraban con alegría y signos de júbilo. Ocurrió que al final de la tarde, en las zonas bajas de la ciudad, los ciudadanos empezaron a notar que el aire no llegaba a sus pulmones. Los primeros, los ancianos, y más tarde los pequeños. Un grupo de hombres se reunió y fueron a ver al señor del aire. Este lo recibió de mala gana, pues estaba disfrutando con sus invitados de la fiesta, pero dejó todo para escucharlos. Tras oír las explicaciones, llamó al consejo del aire y se reunieron mientras el grupo de hombres esperaba. En una hora, un consejero de alto rango apareció en el balcón de la plaza. Tengo que comunicar que por un mal cálculo hemos gastado más aire del que teníamos este mes. Pues el fuego se consigue quemando aire. Pero no debéis temer. El señor del aire piensa en todos vosotros y el próximo mes organizará los árboles y plantas para que fabriquen más aire y se recompensarán las incomodidades de este suceso. Al ver que aquello no tenía ya solución, los hombres regresaron a sus barrios y dedicaron todo su esfuerzo a buscar un poco de aire en cada rincón. Dentro de una lata vacía, en un cubo que estaba boca abajo, cada depósito era necesario para repartir y que nadie se ahogara. Y así, como os cuento, en el país del aire se pasó de aquel fatídico mes de enero. Todos hemos aprendido una lección. Fue el titular que encabezaba la foto del señor del aire en los periódicos al día siguiente de la barbacoa. Bueno, yo creo que quien haya escuchado el programa puede relacionar este relato con algo que hemos estado explicando estos dos últimos programas, ¿no, Javier? Buenas tardes a todas y a todos. En verdad, Pepe Regueiro nos lee el pensamiento. Aparte de ser un gran fan de nuestro programa, se mete en la mente de Pepe Fernández y de Javier Pérez García y ha hecho un relato no solo magnífico, sino que muestra la cruda realidad de lo que hemos estado denunciando estos dos últimos programas. Pero antes de denunciar cosas, yo sí quería, en este programa número 449, pues dar la bienvenida a alguien que nunca dejó esta casa y que vuelve para alegría de nosotros dos, que es nuestra compañera Rosalía. Hola, Rosalía, buenas tardes. Hola, Javi, es un gusto tremendo, Pepe, y toda la producción de esta estación Radio Topo Independiente y esta casa, con la casa en la mochila, que ha sido mi casa también. No, perdona, es mi casa. Estoy verdaderamente feliz de estar con todos los oyentes, contigo, con la energía de este programa que sienta las bases y denuncia y se proclama por no solo por la gente sin hogar, sino por todo lo que converge alrededor de los problemas sociales que de los que se duele esta sociedad y también tiene otros toques de culturales que son tan necesarios para la verdadera evolución, ¿no? Entonces estoy verdaderamente contenta de estar compartiendo de nuevo este espacio y bueno, de hacer pequeñas aportaciones, humildes aportaciones. No, de pequeñas nada. Un saludo para todos los escuchas. Yo soy Rosalía y estoy de nuevo con ustedes. Gracias. Bueno, y una cosa, tú que no has estado en estos programas últimos, Rosalía, que iban dedicados al a la suspensión del ingreso mínimo vital a algunas personas. ¿Qué te dice el relato que acabas de escuchar de nuestro amigo Pepe Regueiro? Bueno, es que en realidad me dice muchas cosas. Me dice muchas cosas con distintas vertientes, ¿no? La primera es esta vulneración que se hace de derechos fundamentales de nuevo. Esta coartar el gozo y disfrute de lo que todos debíamos de tener como personas, como seres humanos, y nos lleva de una forma poética, hay que decirlo, a la reflexión justamente de lo que se carece sin razón, de esta falta y este abuso y de esta carencia institucional, humana, para brindarnos lo básico que necesitamos, que es apoyo, que es conciencia, que, en fin, son muchos rubros, yo creo, que nos hace reflexionar, que nos conecta con esas ideas, que de repente también somos seres muy individualistas, muy egoístas, que no nos detenemos a pensar en las carencias que se están dando a nuestro alrededor, con los que nos estamos topando también todos, ¿no? Yo creo que esta es una invitación franca, educada, poética, con una rítmica increíble, precisamente para reflexionar y detenernos a pensar en esto que él plantea. Bueno, y bueno, esto estaría bien que lo escucharan también algunos políticos, ¿eh? Estaría muy bien que lo escucharan, porque a ver si les hace reflexionar o lo entienden, porque entienden lo que quieren. Los políticos en realidad tendrían que estar al servicio. Ese es finalmente el propósito del político. Velar porque la gente, porque se propongan cosas que la gente tenga para obtener justamente los beneficios que el propio sistema tendría que brindarnos. Entonces, a ver, los políticos tienen que realizar un trabajo de servicio para la comunidad, es decir, cumplir con el deber para el cual fueron asignados como políticos. Entonces, bueno, este tipo de cosas se tienen que escuchar de manera fuerte y permanente, claro está. Pues muy bien, vamos con un poquito de música y a ver si ha llegado nuestra invitada, que parece que está tardando. Ya está llegando. A ver si ha llegado. Vamos con un poquito de música y vamos con nuestra invitada. A las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Bueno, la invitada todavía no ha llegado, no sé que tiene algún problemilla, debe haber mucha circulación por el centro, se han pillado atasco. Entonces, vamos a comenzar, voy a leer una noticia y mientras vamos a comentarla aquí con los compañeros, con Javier y Rosalía, voy a leer una noticia que salió el otro día en Cataluña sobre viviendas de protección oficial. Los promotores de vivienda en Cataluña proponen edificios con dos puertas para no mezclar pisos de mercado libre con los protegidos. El sindicato de inquilinos responde a los constructores: ¿a los ricos les da asco compartir ascensor con los pobres? Parece ser que sí. La normativa municipal de Barcelona, que obliga a construir un 30% de vivienda pública en las nuevas promociones, genera incomodidad en los constructores. La vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña y a la vez consejera delegada del grupo inmobiliario Vertis, Elena Massot, ha asegurado el pasado viernes que aquellos edificios de nueva construcción para los que haya que destinar un 30% de los pisos a vivienda social deberían diseñarse con dos accesos distintos, unos para los pisos de mercado libre y otros para los protegidos. Massot ha realizado esta afirmación en un debate organizado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, una asociación privada sin ánimo de lucro, aunque promovida por el Ayuntamiento y el área metropolitana. Y tal como ha adelantado el programa Hora 25 de la cadena SER, Massot ha hecho estas declaraciones en pleno debate sobre la idoneidad o no de norma aprobada por Ada Colau en 2018 para ampliar el parque de vivienda social, que obliga a reservar el 30% de los pisos nuevos para destinatarios o vivienda protegida. La vicepresidenta de APCE ha asegurado en el debate que los promotores construyen para vender y con esta norma los compradores preguntan si van a compartir el edificio con vecinos de pisos de protección social. Con un poco más de cintura podríamos hacer edificios con dos accesos para que todo el mundo pueda convivir con las condiciones económicas que le sean más razonables a cada uno, porque los gastos de comunidad pesan, ha sentenciado Massot, apuntando a que podrían ser diferentes los gastos de la zona de libre mercado de la de los pisos protegidos. Entre el público se encontraba la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, Carmen Acarazo, que rápidamente ha preguntado a los ricos: ¿a los ricos les da asco compartir el ascensor con los pobres? Massot ha respondido rápidamente: yo no he dicho eso, pero ha continuado: si la diferencia de rentas es muy alta, puede haber compradores que no quieran comprar estos pisos y los promotores hacemos viviendas para venderlas. Acarazo ha sido posteriormente entrevistada y ha recordado que la media de venta de un piso en Barcelona es casi de 700.000 euros. La portavoz del sindicato de inquilinas ha denunciado que, además de que solo los ricos pueden comprar viviendas, los constructores anuncian propuestas salvajes en alusión al doble acceso a los pisos propuestos por Massot. No quieren ni mezclarse con pobres ni pobres en la escalera. Hacen un proyecto de clase. La vicepresidenta de ACE ha realizado estas declaraciones junto en el momento en que la reserva del 30% de la vivienda construida está siendo cuestionada incluso por el propio gobierno municipal de Jaume Colboní, que apunta a la suavización de la norma impuesta durante el mandato de Ada Colau. Bueno, no sé lo que tienen que decir aquí los compañeros. Yo sí voy a decir algo. Vamos, esto, independientemente de que la normativa, que tampoco voy a criticarla, porque está bien que por lo menos un 30% de las nuevas construcciones se dediquen a vivienda protegida. Hay dos cuestiones que quiero decir. Una, muy bien, ¿por qué no se dedica bloques enteros a vivienda protegida y no se haga esta división? Que me parece de un clasismo subido. Dos, voy a decir otra cosa que ha dicho este mediodía, entrevistado en una cadena nacional, un vecino de Barcelona, que ha dicho que quien conozca Barcelona, en el barrio de Sarriá, que es conocido por ser de clase media bastante alta, todavía existen puertas por las que solo entraba el servicio y no se mezclaba con la gente. Es que es lo que me parece, honestamente. O sea, estamos haciendo divisiones entre ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Pero eso, no vayas al barrio de Sarriá. vete a la calle Alberto Alcocer y las tienes todos. Correcto. En Madrid, ¿eh? Correcto. No, no, me he centrado en Barcelona porque estábamos hablando de que han sido los constructores, una constructora, una promotora de Barcelona quien ha dicho esto. Por eso me quería centrar en Barcelona, pero evidentemente eso en Madrid también ocurre. Es decir, vamos a volver... en Madrid y en casi todas las ciudades, ¿eh? No, en algunas de estas cosas... En las pequeñas no. En las pequeñas no. Pero en las grandes no. Sí. Ya te digo yo que en Valladolid, de donde yo soy, eso ya no existe. Y es una ciudad Y en Teruel medianita. Tampoco, pero... Y en Teruel tampoco. En las grandes, sí. Incluso aquí en Zaragoza, en algunos edificios. Pero también voy a decir esto, que, o sea, que queremos volver a los tiempos en los cuales el servicio entraba por la puerta de atrás. Solo que en este caso son los ciudadanos que tienen un piso de protección oficial los que entran por la puerta de atrás para no mezclarse con los señores que han comprado un piso de 300.000 euros en el Mercado Libre. Pues nada, fantástico, ¿eh? Que una aporofobia brutal, porque esto destila aporofobia. Porque la aporofobia también es el desprecio hacia quien menos tiene. Y quien menos tiene en este caso son las personas que solo pueden permitirse una vivienda protegida. Punto pelota. No digo más. Rosalía. Yo creo que aquí tendríamos que tener muy claro cuáles son los fines últimos y primarios de la vivienda protegida y de igual manera el por qué la gente continúa teniendo estas problemáticas en relación con el clasismo. ¿Existe en realidad un ciudadano de primera y de segunda y de tercera? Y entonces la separación en relación con esta clasificación absurda de personas que están en determinadas necesidades y con determinadas características. A ver, es que yo creo que este es un tema que ya tendría que estar trascendido a estas alturas. Es decir, si se destina un edificio completo para vivienda protegida o bien en un edificio se pueden mezclar personas que compran o adquieren los pisos de una manera directa porque tienen poder adquisitivo y otros se les asigna por vivienda protegida, ¿cuál sería el problema? Tendría que tener los accesos exactamente igual y gozar de los mismos derechos de uso y disfrute de ese inmueble. Entonces yo creo que son temas que tienen que estar tendrían que estar a estas alturas completamente trascendidos si estamos hablando de una población evolucionada. Aunque está mal el término, yo lo llamaría racismo económico. Y con esto ya acabo con este tema. Bueno, ahora vamos a poner un poco de música y vamos con nuestra invitada que hoy nos ha llegado tarde. Pero iba a comentar algo, pero me dejas. Ahora te da. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no esté aquí porque su nombre no aparece. chivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mocado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el... En España, muchos ciudadanos magrebís se enfrentan a dificultades para renovar sus documentos, como el pasaporte o el NIE, debido a la falta de empadronamiento. Este problema no solo limita su capacidad para acceder a servicios básicos, sino que también pone en riesgo su estatus legal en el país. El empadronamiento es un requisito indispensable para renovar el pasaporte, ya que este documento debe incluir una dirección en España. Sin embargo, muchos magrebís no pueden empadronarse debido a la falta de vivienda estable o trabas burocráticas. Esto les impide renovar sus documentos y en muchos casos están perdiendo su NIE, lo que le deja en una situación irregular. La falta de documentos válidos tiene consecuencias graves, pues no pueden trabajar legalmente y acceder a servicios de salud o educación, y tampoco viajar fuera de España. Esto no solo afecta a su calidad de vida, sino también dificulta su integración en la sociedad. Una posible solución sería flexibilizar los requisitos para renovar el pasaporte, permitiendo opciones temporales para quienes no pueden empadronarse. Además, sería útil ofrecer asesoramiento legal y apoyo administrativo para ayudar a estas personas a regularizar su situación. Para todo ello, hoy está con nosotros Talita, que es jurista, y vamos a comenzar pues a preguntarle. Yo le preguntaría que cuál es la situación actual de los magrebís en España que intentan obtener o renovar su pasaporte. Pues en España no sé, pero los de la calle están muy complicados. Porque claro, ya sabes, Pepe, que en la calle se roba entre ellos, incluso los que no son entre ellos. Entonces, claro, yo cuando se les roba, no tienen empadronamiento aquí. Entonces no pueden sacar otro pasaporte. Si no pueden sacar pasaporte, tampoco pueden empadronarse. Y es la pescadilla que se muerde la cola. He enviado varios emails al consulado de Marruecos y el de Argelia, y la contestación fue que me enviaban un número para llamar. Y cuando llamo al número, doy que el funcionario que me contesta no vive en España. Entonces, cuando le digo, a ver, es que hay varios ciudadanos de tu país que viven en la calle y necesitan sacar pasaporte, porque muchos de ellos, por ejemplo, Abdel, le queda 3 meses para terminar, para caducar el NIE. Y va a perder porque, claro, le hemos solicitado un empadronamiento como persona sin techo, pero ya sabes la situación de eso. Dura, vamos, está 5 o 6 meses. Y claro, entonces él no podrá sacar ese pasaporte. ¿Qué pasará? Va a quedar ilegal. Va a quedar irregular. Porque le va a cancelar el NIE. Y casos como él hay muchos. Y también hay el caso de los argelinos, que la mayoría han sido, los que están en esa zona, han sido sacados de, bueno, cuando se hacen desde 8 años, los centros de acogida de menores les echan, ¿no? Entonces les llama que no al albergue, se quedan aquí en el albergue unos días, pero como ya sabes, si no hay empadronamiento, pues el albergue te da 6 días, 14 como mucho, si estás en la ola de frío o de calor, pero después te vas a la calle. ¿Qué pasa? Estos chicos, pues la policía los identifica, generalmente tiene algún que otro antecedente penal por furto, por robo, también hay que decirlo. Entonces al identificarles, les da una orden de expulsión, les quita el pasaporte y esos chicos se quedan aquí 2 años sin ningún tipo de documento. Entonces es lo mismo, no pueden empadronarse porque no tienen pasaporte, no pueden sacar el pasaporte porque no tienen empadronamiento. Y además el requisito de la policía cuando le coge el pasaporte, se quedan con ellos. Entonces claro, esos chicos tienen que esperar 2 años porque por mucho que se intente legalmente que tengan otra vez este pasaporte, que la policía se les devuelva, nunca, casi nunca se les devuelve. Además, tienen que estar aquí, o sea, 2 años sin ningún tipo de documentación. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. ¿Qué esperan que esos chicos van a hacer? Pues luego se quejan de que, pues claro, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Crees que van a estar cada 6 días al mes durmiendo en el albergue, comiendo 1 mes en el albergue, otro en la Puerta del Carmen? Y pues, como es normal, van a robar para sobrevivir, o sea, o pedir y robar, o sea, no tienen otra. Van a estar aquí 2 años, 2 años, o sea, ¿sabes lo que es 2 años sin tener ningún tipo de documentación, teniendo que vivir en la calle? Es que eso es absurdo. Y claro, yo ahora estoy intentando con sus consulados, porque es después del caso de Luis, pues después del caso de Luis el argelino que murió en el banco de al lado del Mercado Central, pues como yo tuve contacto con el consulado argelino ahí, pues yo seguí el contacto para que intenten solucionar eso, porque... Ah, y también me dijeron que Cuba también es lo mismo, pero no hay cubanos en la calle. Acércate al micro, ponte del micro de frente, que si no se distorsiona y se oye mal. Ah, vale. ¿Y ahora? Ahora sí. Pues eso, que eso de que en el pasaporte tenga que tener la dirección que tienes en España me parece súper de colonia. O sea, cuando... Porque claro, mi país no, y la mayoría de los países que yo trato no hay esa necesidad. Me pareció súper de colonia, o sea, ¿qué pasa? Tanto es que yo bromeé con los chicos, ¿qué pasa? ¿Que sois colonia de España? Porque es súper... Y claro, y ahora están ahí y sus consulados no es que colaboren mucho tampoco, ni sus comunidades, porque yo he ido, vamos, llevo años yendo de mezquita a mezquita a ver si ayudan, a ver si colaboran de alguna manera, y no hay manera, o sea, no hay manera. Ahora SICA, que es la comunidad de conversos al Islam, de españoles conversos, van a estar ayudándome a cocinar en Ramadán para ellos y eso. Ahora estamos haciendo una campaña de recaudación de manta, comida, sobre todo comida enlatada, ¿no? Porque están en la calle, no pueden cocinar, comida ya preparada en lata. Pienso de perros y gatos, porque hay muchos sin techos que tienen perros y gatos, porque el perro queriendo no es una protección. Y sacos de dormir también, bastante sacos de dormir, porque sobre todo cuando llueve, para ellos es mejor, porque las mantas cuando llueven no tienen donde secar, o sea, se mojan, es un problema. Cuando estuvo lloviendo esos días atrás, mi teléfono no paraba de tocar de que se tenía manta y tal, y nos ha terminado todas las mantas. Y gracias a Pilar de Suera Solidaria pudimos también distribuirles ropa de frío, zapato, y algunas mochilas también, porque es que son cosas tan básicas, ¿no? Porque claro, supuestamente si no está en el albergue, si no estás durmiendo ahí, no te dan algunas cosas y tienen que esperar hasta el Carmen, el día que el Carmen da ropa y esas cosas, o tienen que ir a Cruz Roja a ponerse en la lista de espera de cosas que necesita. Tanto es que esos pasaportes de esos chicos, la mayoría quien paga es la Cruz Roja. Muchos inmigrantes que están en la calle en condición pues vulnerable, que no tienen... Bueno, pero yo te quiero preguntar otra cosa también. ¿En qué se diferencia la situación de los magrebís con la de otras comunidades extranjeras en España en cuanto a la atención de la documentación? ¿Y si existen otros grupos que enfrenten a este problema similar? A ver, yo para sacar mi pasaporte no necesito tener el empadronamiento. O sea, no necesito... mi pasaporte no pone mi dirección en España, pero en mi NIE sí. En mi NIE sí, y de otras comunidades tampoco, pero que ellos... Ah, en Cuba, los cubanos, por lo que sé, los cubanos también necesitan el empadronamiento para sacar el pasaporte de sus países. No sé, si hay alguno otro que me avise, pero de momento los que sé son los libios, los argelinos, los marroquíes, los cubanos. Claro, yo hablo porque es la comunidad que yo estoy todos los días, porque es la que... Los cubanos, por ejemplo, en la calle no hay ninguno, pero sí que hay algunos que están de amistad aquí y vienen y me hablaron que sus países también. Pero el caso de los libios, los marroquíes y los argelinos es lo que más choca porque están, vamos, son los que más hay en la calle. A veces me junto con gente de la Magdalena, ¿no? Que estábamos hablando antes de la parafobia. Los de los pisos guays, de los pisos ricos contra los pisos de pobre que son los que están detrás de la fábrica de armas. Y claro, y eso también es una parafobia y están siempre diciendo es que cada día hay más, porque claro, cada zona hay, ¿no? Los argelinos, los marroquíes y los libios duermen en la escalera del centro de historia. O sea, están por zonas. Y entonces alguno algún vecino ya me ha dicho, es que claro, cada día hay más moros aquí, tú tienes la culpa porque siempre estás aquí dándoles cosas y no sé qué. Y yo dije, no, yo no tengo la culpa de nada, yo entiendo que esta gente, que son personas, no mueran aquí en la calle. Porque claro, es muy gracioso que cuando muere todo el mundo dice, uy, qué barbaridad, pero mientras están vivos, mucha gente nos insulta porque estamos dándole lo básico. Y entonces, claro, esa parafobia también hay y la culpa es de eso, o sea. Bueno, ya han dicho también que nos implica mucho, pero ¿tú no crees que también podrían desempeñar las organizaciones no gubernamentales o las embajadas de los países magrebíes en España para poder solucionar este problema? Hombre, sí que se pueden, vamos, es que eso me parece a mí una, no sé cuál es la intención, o sea, yo, mi jurista favorito ha trabajado para la embajada de Marruecos 8 años y no le he preguntado nunca por qué demonios de eso. Tampoco le va a preguntar porque tampoco le quiero comprometer. Pero me parecen absurdos. Claro que las embajadas pueden. Las comunidades de Argelia, de Marruecos. Vamos, cuando murió el Luis, rapidito me apareció una ONG de Argelia, de una susodicha, de un partido político concreto que quería trepar en el asunto y la mujer quería convencerme a mí y a mis juristas de que en España sí que se podía reclamar una indemnización por la muerte de ese señor en la calle sin que la familia de él firmara. Y dije, pero tú, ¿de qué vas, hija mía? O sea, no tienes ni puta idea de lo que hay en la calle. No tienes ni puta idea del tema de calle. Y estás intentando trepar y encima hizo una reunión. Bueno, un absurdo. Pues eso, cuando hay dinero de por medio sí que aparecen. Pero si no, no aparecen. Hola Talita, buenas tardes. Vamos a ver, el tema de los pasaportes evidentemente depende del país de origen de las personas que necesitan ese pasaporte. Es decir, lo que ocurre es que hay determinados países que tienen una legislación que es además muy restrictiva, como ocurre normalmente en los países del Magreb, que obligan a sus ciudadanos a tener ese domicilio, que efectivamente en un pasaporte comunitario como podemos tener aquí o como pueden tener algunos países latinoamericanos que tienen convenios precisamente de reciprocidad con la Unión Europea, no es obligatorio. Pero esos convenios no existen con los países del Magreb y eso lo sabes tú perfectamente como jurista. Entonces, quien tiene la primera responsabilidad de pedir esos pasaportes son, como ha dicho bien Pepe y ha preguntado, las embajadas de los países, en este caso de las personas afectadas. Que evidentemente también existen unos trámites burocráticos aquí con respecto a lo que tú dices, si hay personas con antecedentes penales, la cosa se complica. Porque al ser extranjero, pues inmediatamente que hay un delito, empieza a tramitar una orden de expulsión. No, los argelinos no tienen convenio. España no tiene convenio con Argelia. No, y lo no sé. Se les expulsa. No se les expulsa. Se les quita el pasaporte durante 2 años. O sea, solo es con Marruecos. Entonces que yo recuerde el tema de expulsión. Sí, con Marruecos sí que tiene. Mismo porque si no tiene la frontera sur sería una maravilla. Vale, o sea que en este caso es Argelia no existe convenio. No existe un convenio, no. No se les puede deportar. Por eso se quedan aquí 2 años sin documentación. Y la embajada, ¿os habéis puesto en contacto con la embajada argelina? ¿Y qué os comenta al respecto? Pues, claro, dan un teléfono, tanto la de Argelia como la marroquí. Te dan un teléfono para que llames, supuestamente un teléfono de la embajada. Y cuando llamas, es un funcionario que no está aquí. O sea, es un funcionario que no está aquí. Está en Argelia y el de Marruecos está en Marruecos, no han pisado España. Entonces, cuando le dices, mira, hay un montón de ciudadanos de tu país que está viviendo en la calle, dice, ¿cómo en la calle? No puede ser que la gente viva en la calle. Yo, sí, en la calle. Y tanto es que al de Argelia me dio una página web, dijo, haz una reclamación en esta página, y el de Marruecos también. Hice la reclamación y puse justo la noticia de la muerte de Luis. Para simplificar que sí, que ven que hay gente aquí y que muere en la calle. Pero ahora vamos con lo del empadronamiento, Talita, que esta es la eterna guerra que tenemos en este programa con el tema del empadronamiento. Vamos a ver, es que no es de recibo, no es de cajón que se tarde 5 o 6 meses en hacer un empadronamiento. O sea, nos pongamos como nos pongamos, esto es denunciable. Un empadronamiento normal, quiero decir, cuando hablo normal de una persona que tiene un domicilio, como mucho se tarda, no llega ni a 2 semanas. No entiendo por qué, habiendo lugares específicos en los cuales se puede empadronar a las personas sin techo, se tarde 5 o 6 meses en hacer un trámite que es obligatorio para los ayuntamientos. Lo vuelvo a repetir, la ley de bases de régimen local establece claramente que el empadronamiento es obligatorio. Y es algo que los ayuntamientos no se pueden negar, por mucho que den largas. Es un trámite obligatorio para cualquier ayuntamiento de este país. Pero imagínate si les dan ahora por empadronar a todos. Entonces van a saber que no hay ni solo los 300 y pico que dice la Cruz Roja, ni solo los 176 que le gusta mucho a María Norio. Es decir, es que no, que hay mucho más que eso. Mucha más gente que vive en la calle que eso. La situación cada día es peor, cada día... Vamos, es que uno de los invitados que quería traer, el primer día que pisó en la calle, yo le he visto. O sea, claro, yo a muchos de los que están ahora en la calle, la primera vez que llegaron, yo les he visto. Entonces ves el pasar del tiempo, cómo van perdiendo las esperanzas, ¿no? Los que no beben empiezan a beber, los que no fuman empiezan a fumar, los que no usan droga empiezan a usar, y van, y lo miras y lo notas en la mirada, ya están con mirada de que ya no tienen esperanza por nada, ¿no? Y había un chico, un armenio, que ese chico, yo lo vi por primera vez en el centro de Día del Carmen. Él estaba recién llegado aquí, ¿no? Y él estaba, pues eso, él estaba recién llegado en la calle. Y el otro día le vi por el Parque Bruil y fue de cortar el corazón porque toda la humanidad desapareció, ¿no? Ya no hay brillo, ya no hay... Es como que está... Antes hablaba conmigo, hablábamos en inglés y tal. Y ahora ni eso, o sea, me miraba con ojos de... ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Yo llevo mucho tiempo aquí. Y cuando ves eso dices, ¡buah, qué mierda! ¿Sabes? ¡Qué puta mierda! Porque acaba de llegar, o sea, llegan con la ilusión. Abdel, por ejemplo, que era el que iba a traer, es marroquí. Cuando él llegó aquí, él venía, él salió de Tudela para trabajar en los campos de cebolla. Y claro, al terminar la época del trabajo, él se vino para aquí. Y cuando llegó era un señor súper vivo, no bebía, no fumaba, ¿sabes? Iba siempre con su Corán. Y me acuerdo que la primera vez que le vi, él estaba diciendo que estaba cobrando el paro y salía diciendo a todo el mundo la cantidad de paro que cobraba. Y cuando yo le decía, cállate, te van a robar, no digas eso aquí, cuenta el mínimo de tu vida aquí. Y él me decía, ay, que no es así. Yo, pues sí que ya es así. Infelizmente vas a ver que es así. Y sí, un mes después le han robado todo. Y entonces, y sigue hasta hoy. Que ya hace casi un año. Un migrante en situación de calle es quien no ha podido tener una migración efectiva. La migración, nos dicen los datos, se considera efectiva cuando el proceso migratorio sigue su curso dentro de un contexto de inclusión, y entonces se construyen redes de apoyo íntimas, se es parte de una comunidad con un trabajo estable, entre otros elementos. Talita, es un gusto tenerte aquí y con toda la información y experiencia que nos compartes. Estamos hablando de personas de Argelia, de Marruecos, sin un pasaporte, con la casi nula existencia del NIE por esta imposibilidad del empadronamiento y todo lo que de ello emana, que es una situación irregular, como ya lo dijo Pepe, falta de trabajo, educación, integración, que es el curso que normalmente debía de tener un migrante en situación regular. Yo te quiero preguntar, ¿tenemos conocimiento de que la ley, la reforma o la nueva ley migratoria que se ha propuesto entre en vigor el 25 de mayo? ¿Esta nueva ley da u otorga cierta esperanza en estos procesos de regularización en el rubro que nos ocupa en el tema de hoy, que es específicamente para el empadronamiento de personas de Argelia y Marruecos que tienen esta condición obligatoria que es impuesta también por sus propios estados? Pero España, desde esta regularización o desde esta nueva ley, ¿puede proporcionar algo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué implicación tiene el empadronamiento? ¿Por qué tanta reticencia para otorgarlo? Te voy a contestar primero la segunda pregunta, que es más extensa. La obligación de darles unos recursos. Una persona empadronada ya tiene derecho a ir a un médico de cabecera, ya tiene derecho a una tarjeta, ¿no?, de sanidad. Ella tiene derecho, por ejemplo, si tienen papeles, si tienen el NIE, ella tiene derecho a ir a una trabajadora social y solicitar unas ayudas. Es un derecho que no les quieren dar. Y no es un solo. El tema del empadronamiento es independiente de la nacionalidad. Es para todos los que están en la calle. Entonces son derechos que no se les quieren dar. Entonces, si empadronas, claro, te imaginas que ahora ella empadrona y en vez de decir que hay 176 personas sin techo en Zaragoza, ella tiene que admitir que hay más de 400 y cada día hay más. Es admitir que no se están haciendo políticas para impedir que la gente termine en la calle. Que no se están, vamos, sino todo lo contrario. En el gancho hace poco hubo un desahucio de un piso con un montón de personas, que había hasta críos, donde han ido para esta gente. Aquí en la Magdalena va a tener un par de desahucios en nada. Y una de ellas además conozco a la persona. Y además aquí en la Magdalena hay presión de los vecinos que se creen ricos, que fueron los que compraron los pisos buenos, contra los vecinos pobres que son los que están detrás de la fábrica de armas. Hay una presión, hay una parofobia absurda, porque muchos de esos vecinos, pues claro, pagan una mierda de alquiler. O sea, no pagan nada, porque los pisos también son una porquería. Al invés de luchar para que se mejoren los pisos y las condiciones, se luchan para que saquen esas familias de ahí, porque las llaman familias gitanos problemáticas. Pero es que ese barrio siempre ha sido de gitanos, siempre ha sido conocido por ser de gitanos. Ahora se les quieren echar de su barrio, ¿sabes? Al igual que hicieron en la Quinta Julieta, en mi barrio, hace bastantes años. Entonces, claro, es como, yo quiero tener derecho, pero yo no te quiero dar. Y yo quiero decidir si tú tienes o no tienes ese derecho. Entonces se trata de un tema que tiene que ver con recursos. Recursos. Con ayuda, con obviamente el otorgamiento del NIE que implica... Bueno, no son ayuda, en realidad son derechos. Los derechos, ¿no? Automáticamente implica derechos que no quieren dar. Que no quieren dar. Que el Estado no quiere dar. Ok. ¿Y qué pasa con la ley? Pues mira, para decirte la verdad, sobre todo. Sí, para decirte la verdad, la gente de la calle poco y nada saben de la nueva ley porque no les interesa. Y no les interesa porque por desconocimiento, no les interesa porque como la pirámide de Marshall es Maslow, la pirámide de Maslow, ellos están muy preocupados primero en tener comida y bebida todos los días. Ayuda básica. Sí, lo básico, sobrevivencia. Siento tener que hacer de malo, pero tenemos que apurar. Tenemos que ir dejando,